La banda peruana Corroído nos trae el tema Dardos, canción incluida en su EP Tómalo o Déjalo. Prohíben protestar es el tema que nos traen desde el norte de Extremadura, España, la banda Salpicadura. Suerte. humillan, machacan, nos drogan, vacilan, maltratan, nos mienten, explotan, estafan, nos roban, prohíben protestar. La Funa, desde Coquimbo, Chile, banda formada a finales de los 90, nos trae el tema Otro Día Más. Pegado en una esquina, viviendo en las penumbras, queriendo despertar, no es fácil hablar de libertad. Prendo un cigarrillo, rebuso en mis bolsillos, me encuentro solo y sin destino. Mi vida, ¿dónde va? Y es que esta sociedad me abandona, me aniquila. ¿A dónde iré a parar? Y es que esta sociedad es otro día más que resta y no suma. El despertador me vuelve a perturbar. Me vuelvo a levantar, empieza la rutina. El cansancio me deprime, no me deja pensar. Y es que esta sociedad me abandona, me aniquila. ¿A dónde iré a parar? Si es que en esta sociedad esperar que el día acabe, volver a comenzar. Gracias. Sin Miedo a la Muerte es la canción que nos trae Hombre Cuete, banda formada en la ciudad de Ica, Perú, a finales del 2019, inspirados en el despertar de uno mismo contra los propios prejuicios y los de la sociedad. Amigos, los saluda Jorge. Inició este set musical con Flamenco Inflable desde Lima, Perú, y el tema es Videoclip. Cuánta confusión, cuántas caras entre tanto humo. Cuánta comunicación sin hablar una palabra. Si miras bien es casi como escuchar los colores. canción. Cuando terminó la canción. Pero si miras bien es casi como escuchar los colores. Vino al correo desde Colombia, la banda es Sauvage y el tema es Antes de Marcharse. Déjame abrazarte una vez más antes de Esto nos vino al correo desde Chile, la banda es Fractal y el tema es Variable Compleja. Entre Perú. Esto es Juan Gris y el tema es Ciudad de Fantasmas. Somos los que descubrimos un poder tan auténtico. Cierro los ojos para andar perdido entre canción y canción, evitando el desinterés de todo lo demás. Hacia el norte del Perú, la banda es Mátalas Callando y el tema es Cof Cof. Yeah. vamos hasta Huancayo, en el Perú. La banda está Famous Criminal y el tema es Superfly, parte de su último EP. Esta vez los dejo con la banda española Reverso y el tema es Rechazo. We'll be right back. Escuchemos ahora a la banda Pharma. Ellos se formaron a comienzos del año 2017 en Chile y nos traen el tema Tiempo de Acción. En la Arena es la canción que nos trae Rebeldía, banda formada a finales de los 90 en Puno, Perú. También queremos recomendarles el libro que salió hace poco titulado El Camino de Rebeldía, su paso por la escena metal y punk del altiplano peruano. El autor es Joel Pacheco, vocalista de la banda Rebeldía. We'll be right back.

esperando un día más.